con un par de camisas, un sombrero. Su vocación de aventurero se hizo. Cada persona tiene una historia, un esfuerzo y un sueño, pero a veces lo primero que vemos es una etiqueta. Las palabras importan. ¿Y tú cómo eliges llamar a un inmigrante? ¿Desde su forma técnica, de su forma cariñosa o de su forma despectiva? Recuerda que en cada palabra, en cada etiqueta que tú pones, das una valoración sobre ti y sobre tu tipo de moral en lo negativo o en lo positivo. Recuerda que siempre tenemos que hablar con respeto, ya que cada persona merece dignidad, sin importar su nacionalidad, empatía para conocer su historia antes de juzgar, justicia para evitar generalizaciones y prejuicios, y la solidaridad para apoyar a quienes buscan una vida mejor. Nuestras palabras reflejan nuestros valores. El respeto empieza con lo que decidimos, y tú decides cómo construir el futuro.